Bien, pues estamos. Estamos en el capítulo de la fortaleza y hemos visto, repasando un poco, lo importante que es eliminar, evitar la emoción negativa del enfado. Y el motivo fundamental, primero, es que es la emoción más destructiva. Luego vimos que el enfado, el mismo, la misma experiencia de enfado es una experiencia desagradable, es una experiencia incómoda, no es posible ser feliz cuando estás enfadado. Y nos explicó, Santiago nos explicaba cómo el detonante principal del enfado es la experiencia interna de dolor, de malestar mental. Y entonces la primera cosa que nos planteaba para evitar el enfado, puesto que ese es el detonante, es permanecer de alguna manera estar contentos, ser capaz de manejar el dolor de la vida o ese dolor que se produce, que nos causan, ser capaz de manejarlo con un bienestar o con un contentamiento. Y recordar que decía que esto al principio no es fácil, pero nos vamos familiarizando con esta práctica. Luego hay un apartado que decía que en todo caso, cuando experimentamos sufrimiento, porque alguien nos causa sufrimiento, la vida produce sufrimiento, también vimos que el sufrimiento tiene una utilidad, porque nos ayuda, es una de las cosas que más nos motiva para practicar, para avanzar en este camino, para liberarnos del sufrimiento. Luego empezamos un apartado en que empezamos a cuestionarnos esas personas con las que nos enfadamos y empieza a recordar que vimos, ¿no? Ponía el ejemplo, ¿no? Nosotros no nos enfadamos con una enfermedad porque vemos que es producida por unas causas y condiciones. Entonces, lo mismo, no tiene sentido enfadarnos porque el dolor que sentimos, el malestar, es producto de causas y condiciones, incluida la persona dañina. Entonces, no tiene, de alguna manera, no tiene sentido enfadarse. Ese es el primer argumento que empezaba a explicar. Luego nosotros tenemos una teoría y nuestra teoría es que la persona, esa persona que me ha hecho daño, está hablando ya de alguien, ¿no? Con quien me enfado, ¿no? Tenemos la teoría que esa persona tiene un control, existe por sí misma, permanente, y tiene un control sobre sus acciones y entonces me ha hecho daño, me ha enfadado, o sea, me ha hecho daño, ¿sí? Y entonces yo tengo derecho a enfadarme. Y aquí hablamos de toda una explicación a un nivel más profundo, filosófico, en que el argumento fundamental es que algo permanente no puede hacer nada. Así que si yo veo a esa persona permanente, un yo permanente, no tiene sentido, es completamente ilógico, irracional pensar que esa persona me ha hecho daño. Entonces, otro de los argumentos muy, muy importante que tiene ya que ver con todo el trabajo de sabiduría que se verá más adelante. Y luego, por último, la última cosa que hemos visto es que si alguien, otra vez con esa, si alguien realmente tiene el control sobre sus acciones, ¿no? Entonces tiene el control y me ha hecho daño porque quiere, ¿por qué esa persona no es feliz? Porque esa persona, todos queremos ser felices, esa persona quiere ser feliz, esa persona no quiere enfermar, esa persona quiere que le vaya bien en la vida. Si él tiene el control sobre sus acciones, ¿por qué nunca lo consigue? Entonces es un argumento muy potente, ¿sí? Esa persona, para conseguir lo que quiere, no puede conseguirlo. Entonces, por supuesto, está controlado por una serie de fuerzas y, por supuesto, me hace daño porque está controlado por una serie de fuerzas. Bueno, todo esto lo que hemos visto, esto requiere mucha, mucha fortaleza, mucha fuerza mental, porque todos sabemos, ¿no? Cuando nos hacen daño es toda una experiencia muy intensa, emocional, y es muy fácil enfadarse, sentir rencor, ira. Entonces, hace falta toda una fuerza mental para contrarrestar. Contrarrestar todo esto y pensar de esta manera. Y este es el trabajo, el entrenamiento de realmente mucho tiempo, muchos años. Bien, ahora, entonces hoy empezamos otro apartado que se llama la fortaleza que no piensa en el daño. Este es el apartado que hablamos hoy. Y la siguiente estrofa, estamos en la estrofa 35, si no me equivoco. Y dice aquí, voy a leer dos estrofas seguidas que se explican juntas, y dice, por negligencia, la gente se daña incluso a sí misma con cosas como espinas, y en un ataque de ira por desear obtener mujeres y cosas por el estilo. Y se daña con actos como negarse a comer. Hay algunos que se destruyen a sí mismos ahorcándose, saltando de acantilados, comiendo veneno y alimentos poco saludables. Y también a través de actos negativos que traen peores estados tras nacimiento. Bueno, así que entonces aquí tenemos la primera palabra, es negligencia, y la palabra negligencia es justamente lo opuesto a cuando hablamos en el capítulo cuarto, hablamos el factor mental del cuidado, el cuidado de la bodhicitta hablamos. Y ese, el cuidado era un factor mental que tiene que ver con tener una atención y una, un cierto contento, alegre, una cierta alegría de practicar virtud, de no cometer acciones negativas y tienes cuidado y en ese estado de cuidado no hay apego, no hay enfado, no hay ignorancia. Sí, eso es el cuidado y lo aplicábamos a cuidar la bodhicitta. Bueno, la negligencia es todo lo contrario, es el factor mental. Cuando hablamos de factores mentales negativos, la negligencia es uno de los factores mentales negativos, es todo lo contrario, es cuando no tengo ningún cuidado en practicar virtud, que es como que me da igual. Si hago algo positivo, si me da igual lo que se llama el abandono de la negatividad, no tengo cuidado con eso, me dejo llevar por el enfado, el apego. Eso es la negligencia. Entonces aquí está diciendo, por negligencia, cuando uno entra en el estado de negligencia, no es que simplemente haces lo que te apetece, sino que empiezas a hacerte daño a ti mismo. Y pone, por ejemplo, el primer ejemplo, es un ejemplo muy común aquí. Dice, uno se halla con espinas. Es el típico ejemplo de alguien en un camino espiritual muy de mucha austeridad y te clavas con espinas o te pones cilicios o te pones al fuego. Entonces, como ese tipo de cosas. Y luego tú quieres conseguir dinero, riquezas, una mujer o un hombre, y entonces te llenas de ira. Y a veces por un fracaso amoroso, porque no, un negocio no sale bien, te quedas sin comer, te negas, estás días sin comer y te hace mucho daño. Entonces hay todas estas situaciones. Pero hay una cosa curiosa aquí, ¿no? Bien, esto es lo que nosotros vemos, pero aquí lo que está diciendo es nosotros mismos, que a menudo nos domina la negligencia, es ese factor mental negativo. Entonces nos hacemos daño a nosotros mismos. A veces incluso no quiero comer o me quedo sin dormir, porque estoy muy irritado, muy enfadado con alguien, por conseguir algo que no lo consigo, tener algún tipo de ganancia, algún tipo de éxito. Entonces está diciendo aquí, si yo lo hago conmigo, si yo me hago daño a mí mismo, cuando me controlan las mentes negativas, ¿por qué me enfado cuando alguien me hace daño? Si yo lo hago conmigo, debería enfadarme conmigo. La persona está haciendo mucho menos lo que yo me hago a mí. ¿Sí? Y si además pienso que en un momento dado, de mucha ofuscación, puedo querer morirme, querer suicidarme. Entonces, si eso me puedo hacer eso a mí, ¿cómo voy a enfadar con esa persona? ¿Sí? Si yo mismo me hago daño, me puedo llegar a hacer mucho daño. Y luego la última frase, ¿no? Que dice aquí, ¿no? Dice, y a través de actos negativos que traen peor estado de renacimiento, yo continuamente estoy dejándome llevar por acciones negativas, puedo mentir, es fácil mentir, es fácil pensar mal a los demás, es fácil desear el mal a los demás. A veces puedo quitarle algo a alguien, a veces digo cosas que producen división entre las personas, que crean discordia entre los demás. Para mí es muy fácil crear mundos en el futuro de mucho sufrimiento. Lo estoy haciendo continuamente. Yo lo hago conmigo mismo. Entonces me voy a enfadar con esa persona que me grita, me critica, me golpea. No tiene sentido. Entonces es como que hacerse consciente, ¿no? Me pongo muy alterado cuando alguien me hace daño, pero si yo me estoy haciendo daño continuamente. Continuamente, si tenemos que darnos cuenta, nosotros estamos creando el sufrimiento cada día. Esto es, claro, es un poco difícil de asumir, ¿no? Pero cada día, hoy, a esta hora, desde que me levanté hasta hoy, ¿cuánto sufrimiento he creado? Y pienso, no, he tenido un buen día, más o menos, ha sido un buen día. Bueno, de verdad, no. ¿Cuánto sufrimiento he creado? Porque cada vez que he actuado con apego, con enfado, con envidia, con orgullo, con vanidad, cada vez he creado mundos de sufrimiento. Entonces, la siguiente estrofa dice: si la gente mata incluso a sus preciados yoes al caer bajo el poder de emociones perturbadoras, ¿cómo no va a ser que causen daño a los cuerpos de los demás? Entonces, esto es un poco, ¿no? Si alguien puede suicidarse, si dominado por estados mentales muy negativos, lo que más quieres en la vida, lo que uno más quiere, es la vida, es a sí mismo. Continuamente estamos haciendo cosas por nosotros mismos. Continuamente. Entonces, de repente, como un día me quiero morir, me quiero suicidar, ¿cómo está mi mente? La mente entra en un estado muy, muy, muy oscuro y hago algo que va en contra de mi naturaleza, que toda la vida me estoy cuidando, me estoy atendiendo, soy absolutamente egoísta, soy más importante que los demás, y un día entro en un estado de mucha, mucha negatividad y me quiero suicidar, me quiero morir. Entonces, ¿cómo no me va a hacer daño a mí? Alguien que es capaz de hacer eso, alguien que le ocurre eso, que está sometido a esas mentes negativas, ¿cómo no me va a hacer daño? Entonces, ¿por qué me enfado? Es lo que tengo que entender. Esa persona no controla nada. ¿Por qué me enfado cuando me hacen daño? No tiene sentido. Tengo que ver a la persona, cómo es, lo que le pasa. Como fijarme en toda la trayectoria de la persona, cuántas veces esa persona se hace daño, pero incluso lo más grave, ¿no? Como puede llegar a hacer algo muy dañino. Entonces dice, cuando no pueda ni siquiera desarrollar compasión, de vez en cuando, por aquellos que con el surgimiento de sus emociones perturbadoras procedieran con actos tales como suicidarse, por lo menos no me enfureceré con ellos. Entonces aquí está hablando de la compasión. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la estrategia para vencer el enfado cuando nos dañan? Otra de las estrategias, digo la estrategia, ¿no? Pero una más, digamos, la mejor, pero una más. La compasión. Compasión por esa persona. Sí. Entonces, ¿por qué compasión? Porque veo a la persona, cuando alguien me hace daño, no tiene un control. Si me hace daño, si me hace esa persona hace daño, ese daño que me hace a mí representa numerosas acciones, numerosos gestos dañinos a lo largo de su vida que le van a llevar a muchísimo sufrimiento en el futuro. Entonces, ¿cómo no voy a tener compasión? Esta persona está controlada, dominada por su mente. Puede llegar incluso a quitarse la vida. Siento compasión. Está dominada por sus mentes negativas. Entonces, nosotros, claro, el problema del enfado es que yo me enfoco solo en mi experiencia. Lo que yo siento, me siento mal, me siento atacado, dolido, herido, algo, me ha hecho mucho daño. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es, tengo que estar por encima de lo que siento, de lo que experimento. Ser capaz de ponerme en la piel de esa persona. Ser capaz. Ignoro lo que me está pasando a mí. Me pongo en la piel de la persona. Veo cómo esa persona está dominada por emociones negativas. Si me ha hecho daño a mí, esas emociones negativas están con él, con ella o con ella durante muchos años. Luego ha hecho muchas cosas dañinas para sí mismo, para los demás, incluso para sus seres queridos. Entonces siento compasión. Siento cuánto sufrimiento está generando en su vida. Y sobre todo, cuánto sufrimiento va a generar, está generando, va a vivir, va a experimentar en el futuro. Entonces aquí esa entidad dice, bueno, si no puedes sentir compasión, por lo menos no te enfades. O sea, si no puedes ver el sufrimiento de esta persona, no, por lo menos no te enfades con esa persona dañina. Y ahora vienen unos argumentos que son muy, muy conocidos, muy comunes, muy útiles en el día a día. Y dice, el siguiente, estamos en la estrofa 39. Dice, incluso si fuera la naturaleza funcional de las personas infantiles, actuar violentamente hacia los demás, Aún así, sería tan inapropiado enojarse con ellas como lo sería resentirse con el fuego por su naturaleza funcional de quemar. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo aquí? Si tú dices, no, es que la naturaleza de esa persona es hacer daño. Esa persona es una muy violenta, su naturaleza es hacer daño. Es una persona mala. 100%. ¿Sí? Entonces, fijaros, lo que le da la vuelta Santideva, ¿no? Y dice, vale, 100% hace daño, siempre. Cada vez que me encuentro con esa persona me va a hacer daño. Bien. Cuando tú, y pone un ejemplo que es como muy claro, ¿no? Cuando tú te acercas al fuego, sabes que te vas a quemar. ¿Sí? Entonces te acercas al fuego, tienes frío, te acercas y un día sin darte cuenta te quemas. ¿Sí? Te acercas demasiado, estás despistado, te quemas. O se te quema el jersey o... No te enfadas con el fuego porque sabes que quema. Ya lo sabías. Tú ya sabes que quema. Sabes que ha sido un descuido tuyo. Sabes que te has acercado demasiado, pero ya sabes que el fuego quema. Entonces, ¿qué sentido tiene enfadarse? Si su naturaleza es dañina, es tóxica, ya lo sabes. Ese es el argumento. No es como no te sorprendas. Pero nosotros tenemos como ese siempre. Como esa puerta abierta. No, no, pero su naturaleza no es dañina. Me ha hecho daño porque ha querido. Y esto es lo que está rebatiendo Santiago todo el rato. No me ha hecho daño porque te ha querido. Si es malo, es malo. Esa persona quizás está poseída por un estado muy negativo, o esa persona no entiende lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Un ejemplo que todos quizás habéis vivido, algunos habéis vivido, es con una persona que tiene Alzheimer. Entonces, una persona, si tú has tenido, no sé, tu madre, tu padre con Alzheimer, tú sabes, con el Alzheimer hay momentos de mucha agresividad. Entonces, tú entiendes, la enfermedad del Alzheimer está muy agresiva, no es algo personal, no va contra mí, es toda su frustración, todo su miedo, por eso hay tanta agresividad, ¿no? La naturaleza, podemos decir, ¿no? La naturaleza del Alzheimer es la persona es agresiva. No, no siempre, pero bueno, más o menos, no siempre es así, ¿no? Entonces, un poco igual, ¿no? Esto es lo que está diciendo, ¿no? Pero entonces nosotros decimos, no, pero la persona no es agresiva. La persona no es 100%. Y aquí dice la siguiente estrofa que va junto con esta. Y la siguiente dice, incluso, si este defecto en su lugar fuera efímero y los seres limitados fueran amables por naturaleza, bueno, aún así sería tan inapropiado enojarse como lo sería resentirse con el cielo por el humo acre que se eleva en él. ¿No? Entonces nosotros decimos, no, no, no, es que esa persona no es por 100% mala. Esa persona es buena, pero a veces es mala. Y entonces aquí sentido está diciendo, bueno, si esa persona es buena, tampoco tiene sentido enfadarse. ¿Por qué? Bueno, el cielo. Si el cielo se llena de humo sucio, de que huele mal. Sí, un humo acre, con un olor, ¿no?, como pestilente. No te enfadas, sabes que no es la naturaleza del cielo, es espacio. No forma parte del cielo. Ese humo negro no fa o es maloliente no forma parte del cielo, es algo que está ocurriendo temporalmente. Entonces no te enfadas. Y dice, esa persona, si su naturaleza es buena, porque que tenga un mal día, que tenga un mal momento, que le controle sus emociones negativas. No tiene sentido enfadarse tampoco. No tiene sentido. Tanto si su naturaleza es el mal como si su naturaleza es el bien. En ningún caso tiene sentido. Entonces nosotros tenemos que reflexionar, ¿no? Entonces, esta persona, si hoy es verdad que está poseída por la envidia y me hace mucho daño, pero su naturaleza es buena. Si entonces lo piensa, su naturaleza es buena. Pero hoy le ha controlado la envidia. No tiene sentido enfadarse. Pero si siempre tiene envidia y siempre me hace daño, si es 100%, no tiene sentido enfadarse. Porque ya lo sé. No, no significa que no me haga daño. Estamos hablando del enfado, recordar, ¿eh? Estamos hablando de la emoción del enfado, es lo que estamos controlando. Claro que la persona me hace daño. Me encuentro con una persona, me hace daño. Porque es dañina 100%. Pero no tiene sentido enfadarse porque ya sé cómo va. Esa es la idea, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Que tenemos que procesar, ¿sí? Tenemos que pensar, que tenemos que interiorizar. Ahora, ahora decimos, la siguiente estrofa dice: al haber dejado de lado la verdadera causa de mi dolor, un bastón o algo similar, si me enfado con la persona que lo empuñó, bueno, de hecho, fue incitada por la ira. Así que también es secundario. Sería más apropiado enfurecerse con la ira. Bueno, entonces aquí estamos hablando, aquí alguien dice, mira, no me cuentes, no me hagas líos, esta persona me ha hecho daño a mí. Y entonces tú le respondes. Suponga, y aquí el ejemplo que pones es que alguien te pega con un palo, ¿no? Alguien te golpea con un palo y te dice, no, no, mira, mucho rollo de que está poseído por emociones, ta, ta, ta, pero me ha hecho daño a mí, ¿no? Entonces la respuesta que tú le das es, no, a ti no te ha hecho daño a él, te has dado el palo. A ti el golpe que tienes te lo da el golpe del palo. Y entonces la otra persona contesta, ¿no? No, no, pero el palo lo maneja la persona. Entonces el palo no se mueve solo, ¿no? Y entonces esto te da pie para ya rebatirle. Sí, pero a la persona, ¿quién la maneja? A la persona la maneja su enfado, su ira, sus emociones negativas. Entonces, si te quieres enfadar, puesto que no te enfadas con el palo, y no deberías enfadarte con la persona que lo manejaba, porque esa persona está manejada, está controlada por esas mentes negativas. ¿Sí? Así que lo apropiado es enfadarse con la ira. Y entonces, ¿qué es lo que más daño hace a la ira? ¿No? Si yo quiero dañar la ira, porque no la ira de la persona, ¿sí? O la emoción negativa de la persona. Ese es mi objetivo, porque eso es lo que me ha hecho daño. No la persona ni el palo. Entonces, si yo quiero dañar a la ira, ¿cuál es la mejor manera de dañar a la ira? Si mi objetivo es, ¿no? La mejor manera es practicar fortaleza. Si yo no me enfado, si yo practico la fortaleza, la ira no tiene poder. ¿Qué ocurre si esa persona con enfado me hace daño y me enfado yo también? Estoy alimentando la ira, estoy dándole la razón. Le estoy dando motivos para enfadarse más. Si esa persona se enfada, yo me enfado, pues ella tiene motivos para enfadarse, tiene razón. Pero si yo respondo con fortaleza, como que desmonto la ira, le quito toda la fuerza. Entonces, el objetivo es la ira. El objetivo son las emociones negativas del mundo. ¿Cómo destruyo las emociones negativas de los demás que me hacen daño? Con la fortaleza. Esto es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, si lo pensamos, es verdad. Si yo mantengo una serenidad ante el daño que me causa el mundo, los demás, las personas, estoy eliminando las emociones negativas. Pero si yo respondo con una emoción negativa, estoy haciendo con mente. Entonces, ¿quién es mi enemigo? Mi enemigo no son las personas, mi enemigo son las emociones negativas. Entonces, tenemos que la fortaleza es lo que daña el odio de la otra persona o las emociones negativas que van a hacerme daño. Y, por supuesto, la gran antídoto a las emociones de todos los seres negativas es la sabiduría, ¿sí? Aquí se habla de la fortaleza, pero la sabiduría que realiza la vacuidad, ese es el antídoto final, definitivo. Entonces, fijaros, lo que estoy diciendo, ¿no? Aquí tenemos que recordar un detalle nada más. Cuando nosotros hablamos de las emociones destructivas, hay una serie de condiciones para que se produzca una emoción negativa. Una de las condiciones es lo que le llamamos el pensamiento recurrente, ¿sí? Entonces, esto hay una. No sé, alguien te hace daño, hay un detonante, una experiencia de daño. Eso no es suficiente para que haya enfado. Hay un pensamiento recurrente. El pensamiento recurrente es cuando me paso continuamente pensando lo que ocurrió, lo que hice, lo que no hice, lo que tenía que haber hecho, lo que tenía que haberle contestado y qué le voy a decir qué voy a hacer cuando me lo encuentre. Hay un pensamiento obsesivo que se enreda en la experiencia de daño y que mantiene, sostiene el enfado y puedo sostener el enfado durante meses, años. Entonces, fijaros el detalle, ¿no? La idea de todas estas estrofas, lo que tenemos que aprender, lo que es la fortaleza, es el pensamiento recurrente, ¿eh? Lo sustituyo por esta forma de pensar. En lugar de pensar lo que hice, lo que tenía que haber hecho esta persona con la persona que me la encuentre, en lugar de todo ese discurso que sostiene el enfado, lo que nosotros queremos pensar de esta manera, pensar, esa persona está controlada por las emociones negativas. El daño que me ha hecho, esto me ayuda a liberarme del samsara. Esa persona, ¿por qué me voy a enfadar si le maneja su mente? Si se puede hacer daño a sí misma. Empiezo a usar estos argumentos que tengo que manejar con mucha, de una forma muy fácil, muy flexible, sustituyendo. Entonces, tenemos que entender eso, tener o saber lo que estamos haciendo. Sustituyo eso, esos pensamientos al pensamiento recurrente. No, porque tú puedes decir, ah, es que toda esta forma de pensar es como muy, no sé, es como muy, yo qué sé, budista o muy rara, o muy, es muy difícil. Ya, pero nosotros ya estamos pensando de forma que alimenta el enfado. Y por supuesto, ya hablamos de otras emociones. Pensamos, nuestro pensamiento recurrente alimenta el apego, la envidia. Entonces, ese es el antídoto directo a esa variable que produce las emociones negativas. Entonces, tenemos que entenderlo así. Si no pienso en esto, lo que ocurre es que pienso de una manera que alimenta el enfado. Eso es lo que nos ocurre. Entonces busco los argumentos de todo esto que es santidad. Siempre empiezo usando los argumentos que más me ayudan, con los que más conecto, y luego con el tiempo vamos ampliando, digamos, el abanico de argumentos. Seguimos en la estrofa 42, que dice: anteriormente debo haber infligido ese dolor a los seres limitados. Por lo tanto, es apropiado que el daño me llegue a mí, que he sido causa de violencia hacia los seres limitados. Bueno, aquí entramos de pleno en toda la forma de pensar budista. Y este argumento es para aquellas personas que están en esa sintonía con el budismo. Porque la idea es que nosotros no podemos experimentar nada sin haber creado la causa, en el pasado. Todo lo que experimentamos en la vida, todo, lo bueno, lo malo, todo, son los resultados de acciones del pasado, siempre. Esto es muy difícil de asumir, muy difícil incluso para gente que está en el budismo, porque no sabemos, porque se basa en tener fe. No tenemos como pruebas, ¿no? Pero esta es la idea fundamental, ¿no? Entonces, todo lo que experimento es algo que he creado en el pasado. Si yo sufro por algo, es algo que he creado en el pasado. Es un dolor que yo he creado en el pasado. Y entonces aquí está usando ese razonamiento. Entonces, cuando alguien me hace daño, esa persona es una condición, pero la causa fundamental de por qué experimento dolor la creé yo en el pasado, en una vida anterior. Solo estoy experimentando las impresiones que hay en mi mente. Entonces, esto es muy difícil, sí, es muy difícil. Toda nuestra vida está ya la hemos creado en el pasado, ¿sí? Nosotros estamos creando el futuro. Si queremos ser felices en el futuro, tenemos que crearlo ahora, ¿sí? Entonces, esto es lo que de repente me hago consciente, ¿no? Si yo estoy experimentando esto, si a mí esta persona me ha hecho daño, es porque algo hice yo en el pasado. No sé qué. No significa, si alguien me insulta, significa que yo he insultado en el pasado. No es tan simple. Pero algo he hecho para experimentar este sufrimiento. Es que el problema lo tengo yo. El problema lo tengo yo. El problema no es esa persona. Bueno, y esto lo va a desarrollar, a partir de esta estrofa lo va a desarrollar un poco más Shantideva, y dice: tanto su arma como mi cuerpo son las causas de mi sufrimiento. Dado que él sacó un arma y yo un cuerpo, ¿contra quién debería enfadarme? Entonces aquí alguien saca de nuevo el ejemplo de una, ¿no? Alguien te golpea o alguien te dispara un tiro. Entonces hay dos causas de sufrimiento. Primero el palo, el arma, y luego el cuerpo. Yo tengo un cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿quién es el culpable del sufrimiento? ¿El palo o el cuerpo? ¿Con quién tengo que enfadarme? Si yo fuera un ser de luz, por ejemplo, alguien me golpea con un palo o alguien me dispara tiros, No hacen ningún daño, pero soy un cuerpo. Y entonces, al tener un cuerpo, el sufrimiento viene del cuerpo. Entonces, ¿por qué no me enfado con el cuerpo? ¿Sí? Y dice, continúa con esto, dice, cegado por el deseo vehemente, me he aferrado a un doloroso forúnculo con forma humana que no soporta ser tocado. Y entonces, cuando se magulla, ¿contra qué debería enfadarme? ¿No? Entonces, el cuerpo humano es como un forúnculo para Santideva, es como una inflamación. Un forúnculo es una inflamación producida por una infección, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos en algunas estrofas antes. El cuerpo humano es sucio, está lleno de basura, pero cualquier cosa nos hace daño. Te das un golpe con una puerta, te quemas con el aceite hirviendo, haciendo la comida, hace frío, enseguida tienes frío. Cualquier cosa nos hace daño, es muy débil, es muy frágil, cualquier cosa nos, ¿no? Entonces este cuerpo no dice, no soporta ser tocado. Cualquier cosa le puede hacer daño. Pero, ¿por qué tengo este cuerpo? ¿Por qué he cogido este cuerpo? Y aquí dice el deseo vehemente. Y aquí está recordando toda la enseñanza, ¿por qué nacemos? ¿No? Estamos en toda la visión budista. ¿Por qué nazco con este cuerpo? Entonces, si recordamos la enseñanza, ¿no? Cómo ocurre el nacimiento. Nosotros en alguna vida, en el pasado, está, no nosotros, sino digamos, los momentos previos de esta conciencia que hay aquí, ¿no? En el pasado, en otras vidas, hemos actuado con mucha ignorancia, con mucho desconocimiento de la verdad, de la realidad. Eso ha dejado impresiones en la mente, ¿sí? Eso dejó muchas impresiones en la conciencia. Entonces, cuando morimos, cuando llega el momento de la muerte, ocurre el deseo. El deseo, hay una experiencia de deseo, hay un apego al cuerpo que hemos tomado, incluso si tenía un cuerpo de una rata, me apego mucho a ser una rata. Ahora mismo, hoy me da asco ser las ratas, me pueden producir mucho asco, mucho miedo. Pero cuando fui rata me encantaba ser una rata. Entonces se produce mucho un apego cuando me estoy muriendo como rata. El deseo sigue creciendo, es el deseo vehemente, ¿sí? Lo solemos llamar aferramiento. Y lo que ocurre con ese deseo y el deseo y el aferramiento son dos emociones negativas, aflicciones, y lo que hacen es que una de esas impresiones que hay en la mente las atrapan y las activan. Es como cuando tú tienes una semilla en la tierra y llega la primavera, empieza a llover y la semilla empieza a humedecerse y va a dar un brote. Bueno, pues ese deseo vehemente que dice aquí es lo que hace que una de esas impresiones en la mente fructifique y entonces eso nos lanza a una vida. Así que esto es lo que ocurrió antes de nacer con este cuerpo. Hubo esas impresiones. Tuvimos la suerte de que las impresiones que se activaran por el deseo vehemente fueran impresiones para ser un ser humano, porque hay otras impresiones. Todos tenemos impresiones de ser como ser un insecto, ser un animal, ser un bicho, ser. Esas impresiones siguen estando ahí, no han desaparecido. No es que si ahora somos seres humanos, es que somos muy buenos, es para siempre. No, la realidad es que en nuestra conciencia hay impresiones muy oscuras, de mucha oscuridad, de estados de mucho sufrimiento. Eso está en nuestra mente. Pero lo que tuvimos la suerte de que el último momento de la vida anterior, las impresiones que se activaron por el deseo de mente fueron este cuerpo humano. Eso es bueno, porque podemos desarrollar bodhicitta, compasión. Podemos estudiar santidad, podemos evolucionar y podemos crear cosas positivas. Si hubiéramos nacido como un gusano, no, no tenemos capacidad de crear algo positivo, no podemos practicar la bodhicitta, la compasión. No hay esa capacidad. Bueno, entonces, pero santidad está dando la vuelta a esto también. Está diciendo, sí, naces como un ser humano, como un cuerpo humano, pero este cuerpo humano solo es sufrimiento. Siempre estás sufriendo, siempre te duele algo, luego la vejez, pasas frío, las cosas te das golpes o calor, siempre estás sufriendo. Es un forúnculo, un forúnculo. Sí, cuando te tienes una inflamación, todo te duele, ¿no? No te puedes rozar. Pues tu cuerpo es un poco así. Entonces, ¿por qué te enfadas con la gente cuando te hace daño? Enfádate con el cuerpo. Tú te has apegado al cuerpo, tú has, con ese apego que tenías al morirte, has generado este cuerpo humano que sufre tanto. Entonces, no te enfades con la gente. Deja a la gente tranquila. Eres tú, que tienes un apego inmenso al cuerpo. Y luego, además, cuando nosotros muramos, este cuerpo me causa tanto sufrimiento. Cuando nos muramos todos nosotros, todos, vamos a sentir apego al cuerpo. Mucho apego. Y eso va a activar una de las impresiones que hay en la conciencia. ¿Cuál va a activar? Bueno, esperemos que sea algo positivo, pero hay peligro de que sea algo negativo. Puede que tengamos una vida difícil. Entonces, el problema, entonces, cuando me dañan, cuando alguien me daña, el problema es el propio cuerpo, no es la persona. Fijaros, está haciendo más hincapié el daño físico, cuando alguien me hace daño de una forma física. Pero incluso cuando a veces hay daños, ¿no? Que se experimenta de una forma física, cuando alguien me hace daño, se experimenta con mucha ansiedad, con mucho miedo, con mucha angustia, que es algo físico también. Es que el cuerpo. Este cuerpo, estos agregados, están contaminados. ¿Cuál es la contaminación? La contaminación es el deseo con el que nos hizo nacer y las impresiones que hay en la conciencia. Esa es la contaminación. Por eso este cuerpo, decimos esa frase, ¿no? Todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. Este cuerpo está condenado a experimentar sufrimiento. Entonces, aunque no me haga nadie daño, este cuerpo va a experimentar sufrimiento. Si alguien me hace daño, ¿qué es lo que esperaba con este cuerpo? Entonces, dice Santiago, qué infantil. No quiero sufrir y sin embargo estoy obsesionado con la causa de mi sufrimiento. Ya que es mi propia culpa que me lastime, ¿por qué guardar rencor a alguien más? Entonces, qué infantil soy, no quiero sufrir, me enfado cuando alguien me hace daño, pero yo estoy obsesionado. ¿Con qué estoy obsesionado? Estoy más bien atrapado. La ignorancia y el deseo. La ignorancia es lo que he dicho, es lo que deja las impresiones en la mente. Y el deseo es lo que las activa. Y yo estoy totalmente pillado ahí. Entonces, qué infantil. No, no quiero, soy como muy infantil, como muy ingenuo, como muy inmaduro. No quiero sufrir, pero estoy apegado a lo que me hace sufrir. Y entonces las consecuencias es que sufro y hay personas que me hacen daño. Y cuando soy yo, que estoy, yo soy la causa, yo soy fundamentalmente lo que hace posible que me hagan daño. Yo soy el apego al cuerpo y a la ignorancia. Entonces, si yo soy el problema, ¿por qué me enfado con la gente? ¿Por qué tengo rencor hacia alguien que me hace daño? ¿No tiene sentido? Bueno, pues esto es lo que hay que pensar. Esto, repito, insisto, ya esto es fácil hablar de ello, pero es muy difícil a la hora de la verdad, cuando nos hacen daño, cuando la experiencia es muy dolorosa, es muy difícil tener esa fortaleza para tomar perspectiva y ser capaz de pensar de esta manera. Y yo creo, la palabra difícil, yo siempre digo. La palabra difícil quiere decir que lleva tiempo. No quiere decir que es imposible, sino que lleva tiempo y yo creo que lleva meses, años, aprender a pensar así. Incluso personas, ya digo, dentro del budismo, muy difícil llegar a pensar así, realmente integrarlo, entender que esto es más verdad, esta forma de pensar es más verdad que nuestra forma de pensar habitual. Es más verdad. Y continúa en lo mismo, dice, es como, por ejemplo, los guardianes de los reinos sin gozo y el bosque de hojas afiladas. Este sufrimiento también es producido por mi cuerpo, por mi comportamiento kármico impulsivo. Entonces, ¿contra qué debería enojarme? Pues de nuevo, estamos hablando de lo mismo, ¿no? La culpa del sufrimiento es el apego, la ignorancia. Pero lo que estoy haciendo, y lo veo en mi vida, continuamente estoy creando causas para experimentar estados de mucho sufrimiento, que aquí podría ser sufrimientos infernales. Sufrimientos de mucha angustia, de mucha ansiedad, de una ansiedad, de una depresión brutal, de muchísimo miedo. Estoy constantemente creando eso, ¿sí? Y aquí hace recordar que hubo una estrofa antes que decía, en esa estrofa decía Santiago, decía, ¿quién creó el suelo de hierro ardiente de los infiernos? ¿Quién creó a los guardianes? Algo así decía, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos esos sufrimientos que llamamos infernales, y todo es horrible, y hay veces, incluso nos pasa aquí, no hace falta irse a vidas futuras, a veces sientes que todo el mundo te odia, a veces tienes la sensación de que todo el mundo te mira mal. Hay personas que tienen esa enfermedad, ¿no? De un trastorno paranoide y sientes que todo el mundo te odia, te mira, te quiere hacer daño y el mundo se ve como atacándote. Entonces, esas personas que ves, esos guardianes de los infiernos, solo están en tu mente. Solo están en la mente. Esos lugares infernales, solo están en la mente. Todo ese lugar que ves un tanto, donde hay tanto odio, tanto fuego, ¿no? Solo está en la mente. Entonces, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llega a ocurrir esos estados que solo están en la mente, esos guardianes? ¿Por apego? ¿Por ignorancia? Porque sigo apegado al cuerpo, tengo ese deseo y tengo esta ignorancia, este no conocer la realidad última de las cosas. Entonces, tengo que ser consciente, ¿no? Si no quiero sufrir. No se trata de protegerme de los enemigos, las personas dañinas. Eso es totalmente secundario. Si yo no quiero sufrir, tengo que trabajar la mente, trabajar el deseo, trabajar la ignorancia. Las personas que me hacen daño son la condición, se llama la condición cooperativa, ¿sí? Hay causas y condiciones, ¿sí? Causas y condiciones cooperativas. Por ejemplo, alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Tenemos una semilla. La semilla es la causa y las condiciones es la tierra, el agua, el abono. Entonces, la causa está en mí. Yo tengo en mí está la causa de que me hagan daño por cosas que hice en el pasado. Y alguien me hace daño, alguien me critica, alguien me golpea. Es la condición cooperativa. El problema soy yo. Entonces, la cosa es que la forma de pensar, lo que tenemos que entrenarnos es, alguien me hace daño. En lugar de pensar en la persona, eso me sirve para recordar. Yo estoy creando mucha. ¿Qué estoy creando? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Estoy creando mucho sufrimiento. Cuando me hacen daño a los demás, recuerdo el sufrimiento que estoy creando. ¿Qué va a ser en mí en la próxima vida? Entonces, si me engancho con la persona, con enfado, es una pérdida de tiempo. Estoy desperdiciando el tiempo. Porque ese sufrimiento lo voy a experimentar de una manera o de otra. Porque está en mi mente. Son las impresiones que hay en mi mente. Estoy perdiendo el tiempo. Pero si me hago consciente, esta persona me está recordando todas las impresiones negativas que hay en mí. Esto es solamente una de ellas, o es una entre miles. Tengo que purificar la mente. Tengo que purificarlo lo antes posible. Tengo que llegar a la muerte antes de que las emociones me dominen completamente. Entonces, de nuevo, finalmente no tiene ningún sentido enfadarse con una persona que me hace daño. Y repito, insisto, ¿me hace daño? Sí, me hace daño. ¿Duele? Sí. Esa no es la cuestión. La cuestión es cómo reacciono al dolor, qué es lo que hago en esto. Y la cuestión es que no puedo permitirme el enfado. Si estoy creando todos estos mundos de sufrimiento y me enfado. Entonces, cuando todo lo positivo que he hecho en mi vida, cuando me enfado, ¿qué ocurre con eso? Se destruye, se quema. Entonces, ¿qué va a ser en mí? Estoy perdido. Entonces, gracias al enemigo, la persona dañina, puedo liberarme del sufrimiento. Me está recordando cómo está mi mente. Dice, incitados por mi propio comportamiento kármico, aquellos que me lastiman se cruzan en mi camino. Y sí, no, y sí, por sus acciones. estos seres limitados cayeran a los reinos sin alegría, no fui yo quien los arruinó. Así que aquí lo está diciendo todavía, presionando un poco más. Yo tengo digamos, esas impresiones en la mente, lo hice en el pasado. Entonces me encuentro con una persona y esa persona se ve obligada a hacerme daño. De alguna manera se reúnen las condiciones y esa persona que se cruza en mi camino me hace daño. La causa ha sido las impresiones que hay en mi mente. Entonces yo estoy de alguna manera incitando a la persona que me haga daño. Entonces yo le estoy arruinando a la persona, estoy haciendo que esa persona renazca en un lugar infernal. Estoy haciendo que esa persona esté creando algo negativo que le va a llevar a experimentar sufrimiento. Es que la víctima, cuando me hace daño, no soy yo, la víctima es esa persona. Yo estoy provocándole eso. ¿Sí? La persona me hace daño, dominada por sus emociones, y entonces está creando un infierno que va a experimentar tarde o temprano. ¿Por qué está haciendo eso? Por mi culpa. ¿Sí? Por mi culpa. Luego nosotros, luego además, fijaros, ¿no? Esto, si nosotros tenemos los votos de Bodhisattva, si estamos practicando la bodhicitta, nos convertimos, somos alguien muy importante. Tener bodhicitta, tener los votos de Bodhisattva, es una persona muy relevante en el mundo. Y si os acordáis, una estrofa vimos an anterior. Entonces, alguien le hace daño a un bodhisattva, o alguien que aspira a ser un bodhisattva, está cometiendo una acción muy dañina, que le va a llevar a un sufrimiento. Alguna de las estrofas lo dice, ¿no? Muy grande. Entonces, si yo estoy practicando bodhicitta o tengo la aspiración, alguien se enfada conmigo, alguien me hace daño, lo que va a experimentar es muchísimo sufrimiento. Eso es por mi culpa. No es realmente mi culpa. ¿Sí? Esto nos hace pensar, ¿sí? Nos hace pensar. Dice, y aquí hay una cita de Tsongkhapa, Lama Tsongkhapa, en el Lamrim. Dice, verás que la ira es inapropiada cuando examinas la causa que impulsó al agresor. La experiencia de sufrimiento infligida por el agresor no ocurre sin causa o por causas discordantes. Ocurre por causas concordantes, es decir, por tus propias acciones no virtuosas del pasado. Por lo tanto, los agresores son impulsados impotentemente a hacer daño por el poder de tu karma. Esto está diciendo Tsongkhapa, ¿sí? Por lo tanto, cúlpate a ti mismo pensando, esta es mi culpa. Y es inapropiado que me enoje con los demás. Y detén la ira en todas sus formas. Es que no usamos esta forma de pensar, ¿sí? Esta forma de, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo, no? Sí, la persona me ha hecho daño, bien. Pero ¿cómo voy a enfadarme con alguien que lo que le espera es terrible? Dice, basado en ellos, mi fuerza kármica negativa se purifica enormemente debido a mi fortaleza. Pero basado en mí, caen en los reinos sin alegría con dolor duradero. Entonces, está diciendo, ¿no? Gracias a los demás, ¿qué ocurre? Si yo practico fortaleza, todas esas impresiones negativas que tengo se purifican, me libero de ellas, ya no voy a sufrir más, se acaba. Alguien me hace daño y se purifica mi mente. Nosotros aunque hagamos meditación, hacemos prácticas de purificación, hacemos mantras, el mantra de Barrasada para purificar, pero no meditamos muy bien, no meditamos muy bien. La purificación es un poco incompleta. Siempre quedan como retazos. Sin embargo, cuando viene una persona más de daño, se está purificando y practico la fortaleza, se purifica todo limpio, me quedo limpio. Completamente limpio. ¿Sí? Esto está diciendo aquí. Es que gracias a la persona dañina, eso me purifica. Sin embargo, dice, pero por mi culpa, Ellos, la persona dañina, caen en los reinos sin alegría. No, yo me purifico, me libero del sufrimiento, trasciendo el sufrimiento, pero esa persona está fabricando más sufrimiento en su vida, en su futuro, en sus vidas futuras. Entonces resulta que aquí es esta estrofa, ¿no? Es el enemigo, la persona dañina, es el maestro espiritual. Es un maestro. ¿Por qué? Porque me está purificando. Me ayuda a purificar la mente. Si practico fortaleza, me ayuda a purificar la mente. Y vuelvo a repetir, me recuerda cuando me hace daño, cuando experimento daño, me recuerda, uy, todavía estoy en samsara. Tengo que salir liberarme del samsara, porque esto, si me ha hecho daño hoy, me van a hacer daño mañana. Porque si mientras siga en samsara, alguien me va a hacer daño. Mientras siga experimentando este bucle de sufrimiento, alguien me va a hacer daño. Entonces el enemigo me recuerda, tengo que liberarme, tengo que esforzarme por meditar, por desarrollar sabiduría, compasión. Así que es mi maestro, es el gran benefactor. ¿Cómo puedo enfadarme con un maestro? Entonces leamos, ¿no? La persona que me produce tengo una imagen de esa persona de aversión. Entiendo, en algún lugar dentro de mí entiendo, es mi maestro espiritual en este momento. Es mi gran benefactor, pero yo le estoy perjudicando. Entonces, si tengo practico la fortaleza, estoy llegando a la iluminación. Gracias a esta persona dañina. Como un maestro me ayuda a llevar a la iluminación. Este maestro me ayuda a llegar a la iluminación también, de otra manera. Es que nos entrenamos a pensar así. Y dice, dado que de hecho les estoy causando daño a ellos y son ellos quienes me están beneficiando, ¿por qué mente irracional haces lo contrario y te enfadas? ¿No? Entonces me hago consciente, es mi maestro, es quien me está beneficiando. No tiene sentido enfadarse. ¿Por qué me enfado? Y me enfado porque no entiendo nada. No entiendo lo que está pasando. No veo todo el juego de fuerzas. Todo lo que está ocurriendo a nivel mucho más amplio, pasado, presente y futuro. No tengo esa perspectiva. Me enfado porque tengo una mente muy contraída en lo que me está pasando ahora. Solo veo el presente. Sí, este es un caso en que esa atención al presente es algo muy negativo, muy nocivo. No, porque aquí estamos abriendo la mente, lo cual es muy mahayana. Abrimos la mente a todas las variables, causas y condiciones que están produciendo esta experiencia, que es dolorosa. Entonces, cuando veo todo esto, ¿por qué mente irracional? Dice aquí, ¿por qué mente irracional? Te enfadas. ¿Dónde deberías sentir gratitud a esta persona tan dañina? Gratitud. ¿Por qué te enfadas? Es muy difícil, a la hora de la verdad, muy difícil pensar esto. Pero ahí vamos, día tras día, hasta conseguir tener esta visión. Ahora voy a seguir un poquito porque hay una serie de estrofas que es como intentando refutar esta forma de pensar de Shantideva. Es un par de estrofas y acabamos. Y estamos en la 50, la primera parte de la estrofa 50 dice: si tengo la ventaja de desear fortaleza, no iré a un reino sin alegría. Entonces alguien argumenta, ¿sí? Alguien le argumenta al maestro, dice: bueno, si yo soy la condición para el daño de esa persona, yo soy la condición para que esa persona esté creando tanto karma negativo. Si yo soy la condición, pues yo también voy a ir a los reinos infernales. Yo también voy a sufrir. ¿No? Tiene sentido, ¿no? Se enfada la persona. Mi karma hace que esa persona me haga daño. Esa persona va a renacer en un reino infernal de su sufrimiento. Es mi culpa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice alguien. Tiene mucho sentido. Entonces, aquí respondemos, ¿no? Cuando él me hace daño y yo pienso que es mi benefactor, mi maestro, y practico la fortaleza, no he hecho nada negativo, no he creado la causa que me vaya a hacer renacer como un reino en un reino de sufrimiento. Mientras que nuestra negatividad se purifica. Entonces, nosotros no hemos creado las causas para experimentar sufrimiento. Entonces, ser una condición para que esa persona experimente sufrimiento, no es suficiente para que nosotros tengamos esa consecuencia kármica. Esa es la explicación. Y luego dice, otro argumento, dice, pero aunque me estoy protegiendo de esta manera, ¿qué les pasa a ellos en este asunto? Y aquí el argumento es al revés, ¿no? Dice, y está la persona, como que debate con Santideva, le dice, bueno, vamos a ver, bien. Esta persona me ha ayudado a purificar mi karma negativo, mis impresiones negativas. Entonces tampoco va a ir a los reinos inferiores porque me ha ayudado a mí. Me ha beneficiado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué va a ir a los reinos inferiores? Ha hecho algo positivo. Entonces, vuelvo a decir, sí, pero el agresor, cuando hace daño, su mente no genera virtud. En su mente no hay virtud como para ir a los reinos superiores. Me ayuda, pero en su mente no genera virtud. Igual que yo sí, cuando practico fortaleza, purifico. Entonces, cuando purifico la mente, por mi práctica de fortaleza, si me hacen daño, ¿sí? Si me hacen daño, eso no significa que estoy purificando mi mente. El detalle es que cuando me hacen daño, practico la fortaleza. No, porque yo podía pensar, bueno, pues cuando me hacen daño, estoy purificando mi mente. El sufrimiento, ¿no? Es como en algunas tradiciones religiosas. El sufrimiento es el gran purificador. No. No, está bien que ya me he dado cuenta de esto. No, el tema es que practico fortaleza cuando me hacen daño. Eso es lo que me lleva a purificar la mente. Si simplemente aguanto el dolor y experimento sufrimiento, no sirve para nada. Es la fortaleza lo que me lleva a evolucionar. Pero lo que está diciendo aquí, el enemigo, la persona dañina, aunque me ha beneficiado, no puede tener consecuencias positivas porque en su mente no hay la causa para experimentar resultados positivos. Luego hay un último argumento, dice, ¿y si en cambio les hiciera daño, tampoco estarían protegidos? Mientras que mi otro comportamiento de bodhisattva también declinaría y en consecuencia esta austeridad se destruirá. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Dice, si la persona que nos hace daño es nuestro benefactor, ¿no sería aceptable tomar represalias? Después de todo, yo sería su benefactor. ¿Qué dice aquí? Dice, cuando alguien me daña, si yo le respondo haciéndole daño, entonces yo soy su benefactor, ¿sí? Porque purifico su karma, ¿sí? Si esa es la idea, ¿no? Si esa persona se enfada conmigo, me hace daño, entonces yo también me enfado, le hago daño, y entonces purifico su karma negativo, ¿no? Ese es otro argumento, ¿no? Entonces lo lógico sería tomar represalias, porque entonces yo me convierto en su maestro espiritual, ¿sí? Pero no tiene sentido, ¿no? Porque cuando yo me enfado con esa persona, estoy creando impresiones negativas en mi mente y además no estoy practicando la compasión. Y además voy en contra, aquí dice, en contra de las instrucciones de Buda. Y todos los discípulos de Buda tienen que cumplir lo que se llaman los cuatro dharmas de la virtud. Y Buda decía. Dice, mis discípulos tienen que practicar cuatro cosas. Cuando alguien te reprende, no reprendas de vuelta. Cuando alguien te dice cosas que normalmente te incitarían a la ira, permanece impasible. Cuando alguien te golpea, evita responder a alguien. Cuando alguien habla de tus defectos, evita hablar de los defectos de los demás. Entonces no tiene sentido no enfadarnos para purificar la mente del otro, porque evidentemente el otro no va a practicar la fortaleza, no necesariamente. Pero, y dice esta última frase, dice, En consecuencia, esta austeridad se destruirá. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, cuando estamos practicando la fortaleza y estamos tratando de acumular energía positiva, tenemos que tener una cierta austeridad, un autocontrol. Hay un trabajo de autocontrol y vigilar la mente, una austeridad. Pero ¿qué hago? Si yo me enfado en respuesta al daño del otro, esta austeridad declina, se degenera. Mi práctica degenera. Y aparte de la inercia que se crea, los hábitos que estoy creando, ¿sí? Así que no tiene sentido hacer eso. Y realmente la fortaleza, se dice que el practicar fortaleza es la mejor austeridad, la mayor austeridad que podemos practicar. Entonces no tiene ningún sentido esa idea, ¿no? Yo le hago daño para que no te purifique. Es absurdo, ¿no? Estas cosas a veces las pensamos, ¿no? Y repito, el argumento es que nosotros tenemos que mantenernos en la disciplina. Lo que Buda, en su infinita compasión, nos dijo cómo hay que practicar. No puedo romper esas pautas, ¿no? Que es alguien que tiene esa visión de las cosas. Si rompo esas pautas, seguramente me va a ir mal. Entonces, de ninguna manera tiene sentido. Voy por la vida purificando el karma de los demás, haciéndoles daño. Es completamente absurdo. Bien, pues vamos a dejarlo aquí y el próximo día seguimos. Pues nosotros tenemos la fortaleza y estamos viendo, este capítulo tiene como dos cosas. Tenemos fortaleza hacia lo que no queremos y fortaleza a lo que nos impide obtener lo que queremos. Estamos ahora viendo la fortaleza hacia lo que no queremos, y hemos estado viendo, por ejemplo, cuando nos dañan los demás, eso no lo queremos de ninguna manera, y hemos practicado esa fortaleza. Y ahora vamos a concretar, nos iremos siguiendo con este, seguimos con esta fortaleza de lo que no queremos. Vamos a hablar de cuando las personas nos dañan, nos insultan. Vamos a seguir con eso. Así que acabamos aquí, vamos a hacer la dedicación. Entonces, todos estos méritos que no se pierdan. Y decimos, dedico cualquier virtud blanca así creada. Como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma de las escrituras y del conocimiento y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los Tathagatas y Bodhisattvas de los tres tiempos. Tenemos el mandala. Esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como una tierra búdica y la ofrezco que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Que la preciosa bodichita suprema, como no nacido, surja, que la que han surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión de la vacuidad, que aún no ha nacido, surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Debido al mérito acumulado en los tres tiempos por los demás seres, por mí mismo, que aquellos seres que meramente me vean, me oigan, me recuerden, me toquen o me hablen, sean liberados en ese mismo instante de todos sus sufrimientos y permanezcan en la felicidad para siempre. Dedico todas estas raíces de virtud como la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos en los tres tiempos para que pueda realizar buenas obras.